¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar, Ajá. para tomarme unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo Claro, unos mates, ¿no? yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a A quiera matear. hacer a matear Sí, está a bueno. Radio La Negra 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también, Claro, para que eso me la... parece muy bien. Yo ¿Eh? soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Claro. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes. A las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, con el agua En calentita. Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas, si conseguimos harina. Esperamos entonces con Atilio, Martín Martín, y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Javier, ¿cómo le va? Buenas, buenas, buenas. Ahora sí. Estaba con el micrófono apagado. Ah, se había apagado. Estaba apagado el micrófono porque lo estuvimos usando el fin de semana ahí en la fiesta de la tradición de la 103. Qué bueno. ¿Cómo va eso, Atilio? Y acá, tranquilo. Tranquilo. Tenemos ahí un buen efecto sonoro de fondo. Sí, Están las chicas de Zumba. Chicas y chicos de Zumba. Ah, mirá, es mixto. El mixto, sí. Mirá qué bueno. Ni me asomé yo todavía porque llego a las corridas. Me pareció ver el varios. Ajá. Bueno, está buenísimo. Es un una excelente Zumba integrada. ejercicio, ¿eh? Una Zumba integrada. Una Zumba integrada y es excelente ejercicio bailar y... Y sí, hace bien. Ejercicio, sí, y con música bien Se ahí. queman algunas grasitas. Sí. A full, yo tendría que hacer un poquito. Sí. Yo también, pero me duelen mucho los huesos. Pa' tanto, bueno. Bueno, Atilio, y tenemos un programa con varias cositas dando vueltas. Ha sido este fin de semana pasado, el sábado 17. Hubo varias fiestas de la tradición, no solo la 103, sino que bueno, el sábado y el domingo 18 estuvieron ahí en el hoyo también. Importante juntada gauchesca. Se han extendido las fiestas de la tradición. Se han Como, qué bueno extendido. que esté volviendo. Sí, y lo bueno es que van tomando un carácter interesante, digamos, más popular y más rescatando algunas cuestiones que tienen que ver con la tradición real, ¿no? No con Claro, sí. la cuestión que nos quiso imponer el gaucho que nos quiso vender Mitre, como diría Saúl Wenchul, ¿no? Un Claro, gaucho, matrero sí, lleno de conflictos. claro. Así que bueno, interesante por varios lugares, vamos a estar charlando el tema. ¿Te parece si arrancamos con algo de música? Estaría muy bueno. Mirá, para hoy vamos a agarrar salió el chamamé, ¿Salió? podemos ir con el chamamé, pero Bueno, podemos arrancar más tranqui. ¿Te parece con un amigo uruguayo, Alfredo Zitarrosa? Ah, me gusta Zitarrosa, ¿eh? Bueno, mire amigo, vamos a escuchar qué dice la letra, no el título. Dale, ahí vamos. Mire amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Fíjese por ejemplo en don Segismundo con 10.000 cuadras. Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan vuela me falta robar. Mire amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaba ni que brindaban a mi salud. Amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear. Bueno, ahí estaba el uruguayo Alfredo Zitarrosa desconfiándole a los funcionarios políticos. Es un poco raro desconfiarle cuando son tan creíbles todos. Todos tan, tan sinceros. Puede ser que la gente le pueda desconfiar. Increíble. Bueno, che, y arrancábamos el programa contando un poco que tenemos un ruidito. ¡Apa! Seguimos con las interferencias. Estamos cargados. Seguimos cargados de energía estática. Sí, sí. Bueno, viste que para hoy estaba anunciada una lluvia terrible y más que lluvia nos vino un ventarrón que sí, casi, se nos vuela. Me voló puente abajo. Claro. Sí, y sí, está. Agarré el sombrero, pero bueno, me tuve que sujetar a la baranda. Mirá. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí, estaba fuerte. No sé por qué donde corre el agua parece que el viento corre también. Corre más fuerte, ¿sí? Claro, es que con otra potencia. Claro, claro. Bueno, porque estamos grabando, vamos a decirle a la gente, hoy como ayer fue feriado, Día de la Soberanía, ayer lunes, nos juntamos hoy martes para no dejar rengos a las radios compañeras que nos retransmiten, claro, semana a semana. Sí, sí. Y ya que está, mira, ¿querés escuchar? Vamos a escuchar uno de los avances que hicimos para los compañeros y compañeras de Radio Fogón que nos retransmiten. Vamos a escuchar. Los miércoles a las 18 por Radio Fogón, Mateando. Mateando es un programa folclórico que a veces se refiere mucho a las cosas de campo, al trabajo, a la forma de sembrar, a la forma de vida. En la conquija viene clareando. tomando vinita, nunca te dio. Compartiendo miradas para pensar juntos el presente desde una mirada que contempla el pasado. Claro, como hicieron nuestros antepasados, de cultivar la tierra, cultivar la amistad y trabajar juntos. Desde Radio La Negra te invitamos a escuchar el programa Campero. Mateando los miércoles a las 18 por Radio Fogón 97.3, la comunitaria del Hoyo. Esa era la versión para Radio Fogón. Después vamos a estar compartiendo la versión para Alas, que es más o menos parecida. Lo que cambia es el horario, porque también nos retransmiten los miércoles, Atilio. Y nada, está bueno porque el mismo miércoles, hoy en día nos podés escuchar en dos frecuencias diferentes. Mañana vamos a estar a las 3 de la tarde en Alas y en Fogón. Ya se me olvidó, me parece que a las 6. A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Radio Fogón. Así que ahí vamos a estar en dos diales: en el 89.1 en Alas y en el 97.3 en Fogón. Uh-huh. Así que bueno, ahí estamos. Siempre disponibles para ser escuchados. Y decíamos que este fin de semana se desarrollaron las fiestas de la tradición. Vos sabés que me contaba un amigo de allá de Golondrinas que había estado en la fiesta del Hoyo y que él calculaba 200 caballos. ¿Cuánto? La verdad que una cantidad interesante, ¿no? De hecho yo vi algunos vecinos de Mallín que después de la fiesta de la tradición de la 103 iban rumbo al Hoyo. Mirá vos. De continuadito, porque en el Hoyo era sábado y domingo. Ah, mirá. Así que había, bueno, había de todo, ¿no? Claro. No tenemos nadie de allá que nos haya contado, sí tenemos a alguien de la fiesta de la 103. Que después nos va a estar compartiendo su mirada. Qué bueno. Alguien que además es vecino del barrio, alguien que vive por acá, uh-huh. Cerquita de donde teníamos la radio antes. Mirá vos. Unas cuantas cuadras en el puente nuevo del barrio Usina, uh-huh. Cerca de la escuela 337. Bueno, y algo habías dicho vos. Y ya me olvidé. Pero bueno, ¿te parece que sigamos con un poco de música? Sí, sí. ¿Qué tenés ganas de escuchar, Atilio? Tenemos Pedro Santa Cruz. Póngale algo, don Pedro. Bueno, dale. No el chamamé todavía. Vamos a escuchar este tema y después escuchamos el chamamé. Cuando volvamos del tema, vamos a escuchar el avance que hicimos para Alas, así seguidito, bueno. Así confirmamos bien el horario. Bueno. Ahí va, Pedro Santa Cruz, folclore argentino. De mí se dicen cosas, tantas cosas que lastiman sin razón. De mí se dicen cosas, tantas cosas que me llenan de dolor. No saben que a mi vida la consume. Tantas veces un dolor, por eso busco olvido en el vino o en los labios de una voz. De mí se han dicho cosas, tantas cosas que perturban mi razón. hace mucho tiempo he perdido la esperanza de un amor que todavía llora, llora y llora este tonto corazón. ¿Cómo me gusta el vino, la guitarra, las mujeres y el amor? Cuando no estoy bebiendo, estoy amando o cantando una canción, y siento que en mis venas poco a poco va creciendo la ilusión. Como me gusta el vino, la guitarra y el amor. De mí se han dicho cosas, tantas cosas que lastiman sin razón. La sincera compañía hecha canción, porque hace mucho tiempo he perdido la esperanza de un amor que todavía llora, llora y llora este tonto corazón. ¿Cómo me gusta el vino? Mateando, los miércoles a las 15 por FM Alas. Mateando es un programa folclórico que a veces se refiere mucho a las cosas de campo, al trabajo, a la forma de sembrar, a la forma de vida. En la conquija viene clareando vinita. Compartiendo miradas para pensar juntos el presente desde una mirada que contemple el pasado. Claro, como hicieron nuestros antepasados, de cultivar la tierra, cultivar la amistad y trabajar juntos. Desde Radio La Negra te invitamos a escuchar el programa Campero, Mateando, los miércoles a las 15 por FM Alas. Pedro Santa Cruz en una grabación muy casera, se veía ahí. Sí, sí. Muy linda la letra de esa canción. En la cocina de la casa. En la cocina, sí. Muy lindo. Y las bueno, pasiones, ¿no? De cada uno. Sí, la verdad. Bueno. Ah, y en esta fiesta de la tradición anduvo tu nieto, Atilio. ¿Cuál? Buenú. Ah, ahí, ganó ahí un par de premios porque hubo muchos premios donados por comerciantes y artesanos y artesanas de la región. ¿Y qué hacía mi nieto? Mirá, participó en todas. Ah, no me acuerdo en cuál fue que ganó, pero estuvo en la tirada de rienda, en la polca de la silla, estuvo en la sortija, estuvo en la cinchada de lazo, estuvo, pero bueno, en toda. Mirá. Así que, y bueno, y hay premios para todo el mundo, ¿no? Así qué que, bueno. Muy interesante. Y una fiesta muy familiar, no hay alcohol, no se vende alcohol. Qué lindo. Este año hubo choripanes. Bueno, los chicos tienen la comida asegurada, se les hace asado adentro. Y este año había choris, había hamburguesas, había ensalada, ensalada de fruta. Bueno, había de todo un poco. Y obviamente el que por ahí no tiene plata puede ir también a comer de lo que se hace en la escuela, que es para todos, ¿no? Así que nadie se queda sin comer y sin pasarla bien, digamos. Claro, claro. Así que bueno. Y había muchos caballos, pero vamos a escucharlo a Eduardo, ¿te parece? No te estoy escuchando a ti, a ver. A ver. No, es ese micrófono que está. No te cambio. Este micrófono está haciendo de la suya y a veces anda, a veces no anda. Hola, hola. Ahora sí. A ver. Te preguntaba si era Eduardo Giannatti. Eduardo Giannatti es el vecino de acá que. De este barrio, incluso. Una entrevista. Le hicimos una entrevista. Espérate que. Ah, acá está. No la encontraba y digo, a ver si. Bueno, vamos a escuchar a Eduardo, ¿te parece? A ver. Cortita. Ahí va. ¿Cómo sale la voz de Eduardo acá? Bueno, estamos acá con Eduardo. Un vecino estuvo ayudando en esta fiesta de la tradición en la escuela 103. ¿Cómo estuvo eso, Eduardo? Bueno, buenas tardes. La verdad que a mi gusto, muy lindo. Todos colaboraron. Bueno, todos los años se pone bien lindo el evento. Los chicos participan, se van contentos, todos llevan los ganadores llevan su presente, así que es muy importante para todos los vecinos y los chicos en sí, ¿no? Contá un poco qué juegos hubo hoy en la jornada. Bueno, se hace el clásico, siempre tirada de rienda, grandes y chicos, que se llevó bien, no recuerdo ahora los ganadores, pero salió todo bien. Después se hizo la polca y la silla, también grandes y chicos siempre, para que los chicos participen. Después la sortija, también se hizo un juego nuevo que acá no se había implementado, la vuelta al tambor, que el caballo viene, da dos vueltas al tambor y vuelve al lugar de salida, que también estuvo muy bueno. Y después la carrera de la novia, que también, bueno, en este caso a veces hay novia y novio porque no hay todas damas, pero la verdad que muy lindo también, estuvo bueno. Y la carrera del dormido, todos esos eventos. ¿Y la botella? Y la botella, que consiste en pasar con el caballo al galope y levantar la botella del suelo, ¿no? Claro, sin parar, a la corrida. Exacto, a la corrida, sí. Y hubo accidentado también, ¿no? Porque el terreno estaba húmedo. Y sí, hubieron un par de resbalón y los caballos se van de donde están, bueno, con herradura y eso, y el terreno húmedo se resbalan y se fueron un poco de hocico. Pero bueno, nada grave, por suerte, todo bien. Bueno, y una cantidad, digo, para el que no vino, ¿cuántos caballos habrá habido? Yo estimulo entre 50, 60, 70 caballos, la verdad que bien lindo, mucho, todos los de la zona, y bueno, mis chicos que están en el pueblo, vinieron del pueblo, mucha gente de La Pampa también, bueno, del Azul, del lado del Perito, la verdad que todo bien concurrido de a caballo, como tiene que ser. Bueno, y estuvo también interesante, varias agrupaciones gauchas, nada, mucha gente, muchos vecinos también, ¿no? Sí, es que cuando siempre acá en la escuela, desde que yo tengo uso de razón, que soy de chico, siempre parece que cada vez, por suerte, se van sumando en vez de. Y la gente colabora, siempre viene, el que puede viene a caballo, el que no viene y colabora de la forma que pueda. Pero la verdad que para mi gusto es muy lindo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a vos, la verdad, la pasamos muy bien. Bueno, gracias. Bueno, ahí estaba el relato de Eduardo. Mira vos. Un vecino que estuvo ayudando en la organización de los juegos. Este año la fiesta de la tradición la organizaban dos mujeres. Uh-huh. Dos mujeres bien paisanas, bien de acá. Qué bueno. Una incluso vecina de acá, del barrio Primavera. Anabela Lozada. Ajá. Y Karina Ruiz. Estaba don Evaristo Ruiz, que mirá, estuvo ayudando ahí también, sí, sí, como juzgado en los juegos. Eso estuvo re bueno porque no se cobró inscripción para los juegos, no hubo premios en plata. Ajá. Hubo sí obsequios, así que se les dio a la gente, y lo que hubo, que estuvo re bueno, es que hubo muchos colaboradores para ayudar. Estuvo el Beto Risa, estuvo Juan, ya me va a salir el apellido, estuvo Pichón Infante, estuvo también, ¿quién más? Bueno, muchos colaboradores y colaboradoras ahí, nada, bajándose del caballo para ser, claro, para ser jueces, para decidir la raya, ¿no? Cuestiones que son muchas veces complejas, ¿no? Claro, claro. En estos ámbitos hay muchos que no se quieren arriesgar a ser juez, claro, porque después, claro, te andan mirando después del costado. Sí, en las primeras fiestas que me invitaron, que participé, me... Claro, pero es muy lindo y muy interesante aprender esos juegos, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, para algunos son juegos nuevos. Claro. Y para otros, bueno, yo el juego que más conozco es la tirada de rienda y la sortija. Claro. También la carrera de embolsado y eso. Bueno, el palo enjabonado. Claro, no hicimos juegos que no fueran a caballo, claro, salvo la tirada de lazo. ¿Cómo se ¿Y llama? ¿Cómo es la tirada de lazo? No es tirada de lazo, es estoy diciendo mal, bueno, la cinchada de lazo. Ajá. Que es, bueno, un equipo, se arman equipos de 6, de 8, y tiran de un lado y del otro del lazo, y el que hace pasar al equipo del otro lado de la marca, al equipo ese contrario, gana. Ese gana. Ah, mira. Incluso se llegó a cortar un lazo. ¡Oh, qué fuerte! Sí, en un momento, te voy a mostrar la foto, después vamos a publicar la foto, pero ahí uno de los equipos, o sea, en un momento hubo una competencia entre dos equipos que eran tremendos equipos ahí. Claro, estaba. Bueno, yo de acá reconozco más que nada. Con muchos kilos y mucha fuerza. Claro, claro, sí, nada de andar con tironeos así nomás. Mirá esa estampa, dijo. Espérate que... Y ahí lo tenés, catalán. Este es el hijo de Pichón, Cristian Infante. Y ya para atrás no sé, pero mirá la cara de Cristian. Impresionante la fuerza. Bueno, esto fue justo antes de que se cortara el lazo. Una filmación, bueno, ahí están las caras, ¿no? Lo dicen todo. Cinchando, pero ¡fua! Clavando los tacos de la bota, pero de una manera que... Claro, andamos a verlo. No sabes cómo quedó la cancha. No solo por esto, sino por los caballos, ¿no? También sí, los pero caballos. Pero decíamos, bueno, el año que viene lo hacemos arriba de la huerta, así ya quedará, claro, listo, todo listo. Muy bueno el mate, Atilio, como siempre. Atilio, y ahora te toca hablar a vos, porque vengo hablando mucho yo. No. Y te voy a preguntar algo que... Sí. Que... ¿Y si yo no sé responder? Pero seguro algo le vas a meter. Seguro. ¿Vos sabés que pasó algo raro? A ver. Bueno, viste que Eduardo contaba que hubo varios accidentados, por suerte ninguno, nada grave, digamos, por pero suerte, varios caídos. Un par de paradas de manos, un par de distintas situaciones con los caballos, estaban todos los caballos ariscos. Por ejemplo, para las largadas, costaba dejarlos quietos, estaban todos muy briosos, muy nerviosos. Claro, se pone nervioso el caballo por sí, cuando ya sabe que hay una competencia, el jinete le transmite los nervios al caballo, digamos, y lo prepara, ¿viste? Pero, ¿podrá ser que además de eso estuviera influyendo algo de lo que nos ha estado haciendo interferencia a nosotros acá. Viste que justo antes del sábado hubo estas tormentas de trueno, relámpagos, sí. ¿Vos decís que puede ser que eso haya influenciado algo en los caballos? Sí, influencia tiene, como todos los animales, los perros, caballos, las vacas le tienen terror a la tormenta. Ellos saben, capaz que mejor que nosotros, que eso es electricidad, ¿viste? Y que mata. Entonces eso, por naturaleza, ellos saben que una tormenta eléctrica puede haber algún muerto. O alguna la puede quedar. Claro, sí, sí. Che, y vos sabés que fue notable, ¿eh? Porque incluso... Y también tiene que ver que la electricidad que emana del cuerpo del jinete o el que va arriba del caballo, si está nervioso, le transmite. Por eso, claro, cuando vos subís un animal, si vos estás nervioso, el caballo también te va a responder mal. Yo, por ejemplo, si ando a caballo, trato de subir lo más tranquilo posible, porque... Mira, fíjate que hasta las abejas, vos vas nervioso y te pican. Tal cual. Y los caballos, cualquier animal, la vaca para ordeñarla, si vas nervioso, te patea y te caga patada y te caga. Sí, todo. Y te jode la leche, madre. Claro, sí. Te sube la leche. Sí. Te la larga de a poco, ¿viste? Y bueno, todo animal es así. Pero eso depende mucho de uno mismo. Claro. Pero fue notable porque, bueno, uno conoce un poco, viste, a los vecinos, a los paisanos, y sabe que tal tiene una yegua mansita, que... Y justamente, por ejemplo, más de una vez, bueno, le han ofrecido dar una vuelta a mi hijo, viste, a la cincha, así ha tirado. Claro. Pero... El sábado no estaba para pasear a nadie, ¿eh? Estaba todo nervioso. Claro, se revoluciona. Cuando un caballo es revoltoso, después le transmite al resto, creo yo. Es muy difícil. Uno mismo apacigua, por decir así, o aquieta un caballo, pero es porque uno le transmite seguridad y todo eso, ¿viste? Claro. Si vos subís a un caballo, también, claro, digamos, también. Si uno está nervioso, pasa que si lo subís nervioso y pensando, bueno, viste, las cosas no me van a salir, el caballo también capta eso. Otra cosa que nos pasó el sábado era que, por más que venía medio seco el tiempo en los últimos días, se ve que Mallín es Mallín, ¿no? Y estaba todo sí, húmedo. Es impresionante este año la humedad que hay. Yo no he regado para nada la huerta. No, claro. No te digo cómo quedó la cancha, pero parecía que... Claro, y esa parte es muy mallinosa, la de la Escuela 103. Sí. Así que bueno, quedó bien movida. Sí. El profe de educación física decía, bueno, decís que ya terminan las clases porque acá no se puede ni jugar la pelota, nada. No, queda todo embarrado. Sí, todo vuelta. Pero bueno, muy interesante, muy divertido. Hubo, bueno, gente que fue a cantar. Hubo un par de recitados qué lindo de alumnos así payada y no los grabaste. Sabés que estuve flojo, pasa que yo estaba en la conducción de la fiesta en el micrófono y no podía estar con dos cosas, además estaba atendiendo a mi hijo, así que no podía estar en todo, pero ya los vamos a grabar, los vamos a convocar, los vamos a convocar a Bayano, Zúñiga. Ajá. Me busca a mí, perdón. ¿A vos? Sí. A Bayano, Zúñiga, a quién más estaba, bueno, varios ahí de los chicos recitando hermosamente. Qué lindo. Así que bueno. De hecho, capaz que tenemos acá, tenemos un audio de una de las alumnas, si querés podemos compartir, que habían preparado para explicar qué es esto de la fiesta de la tradición. lo tengo que buscar. Me tenés que dar el tiempito de buscarlo. Porque... Está bien. A ver si tranquilo, acá tranquilo. Por acá anda, mirá. A ver. Bueno, también estuvo los grupos de danza folclórica de acá, que son este. De la profe Silvana. Ah, Silvana Garach. Garach. Así que nada, buenísimo también. Vamos a escuchar ahora esta explicación de por qué la fiesta de la tradición, en la voz de Valeria Oyarzo, y también un versito, un recitado bien típico para compartir un poquito. Y después vamos a ponerle un poquito de música. ¿Te parece, Atilio? Por supuesto. Tenemos un peón de Segundo Molina. Qué bueno. También un recitado. Merlo. Ahí vamos. El día de la tradición recuerda el nacimiento del escritor y periodista José Hernández, autor de El Gaucho Martín Fierro, poema de género gauchesco que se convirtió en una pieza literaria consagrada del folclore argentino y fue traducido a numerosos idiomas. José Hernández, 10 de noviembre, al recordar el nacimiento 1834 de José Hernández, argentino multitarea, poeta, periodista, orador, comerciante, contador, taquígrafo, estanciero, soldado y político. Hijo de don Rafael Hernández y de doña Isabel Pueyrredón. El 28 de noviembre de 1872, el diario La República anunció la salida del gaucho Martín Fierro y en diciembre lo editó la imprenta La Pampa. Su éxito entre los habitantes de la campaña lo llevó en 1879 a continuarlo con la Vuelta de Martín Fierro. En 1881 publicó su obra Institución de Estanciero. Falleció el 21 de octubre de 1886 en Buenos Aires, tras sufrir una afección cardíaca. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que se desvela, una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. José Hernández. Paso a la estancia, pa'l tiempo de las esquilas, y alargó su permanencia por causa de que llovía. En una esquina el galpón le hizo tabique una estiba, tendió el catre, de un alambre colgó sus escasas pilchas, y al no encerrar la majada y andar de gusto esos días, pa' no pasarla aburrido ayudó lo que podía, juntar marlos para hacer fuego, arreglar unas bebidas, cortar lonjas, sacar tientos, desgranar para las gallinas. Y cuando compuso el tiempo y terminó con la esquila, se quebró un peón y quedó para reemplazarlo unos días después en la misma estancia. Otras changas que salían del galpón pasó a las piezas que pa' los peones había, y como el tiempo se escapa y se amontonan los días, ya van como 20 años que aquel Segundo Molina es un hombre pa' un patrón, ya no es más peón golondrina. Pero el asunto ha cambiado en estos últimos días, ya que ha llegado a la estancia un juez con un policía para noticiarlo al patrón de un parte que le traía, que en su campo trabajaba un tal Segundo Molina, pa' la patria desertor cuando llamó la marina. Al enterarse el patrón riéndose todavía, pensando una confusión, dentro a escuchar qué decían, y la verdad era cierto, aunque ni el peón lo sabía. Había pasado mucho tiempo del sorteo y la milicia, pero aquel juez insistió, completando su teoría. Por no servir a la patria, por no servir a la patria es un desertor, Molina. Esas palabras cayeron pa'l patrón como agua fría, y levantando la voz entró a sangrar por la herida. ¿Cómo? ¿Que no ha servido a la patria mi peón Segundo Molina? Podrá o no ser desertor, de eso no ando con porfía, pero que sirvió a la patria, doy fe y me juego la vida, porque hace más de 20 años, sin aflojarles ni un día, con el arao de a caballo, sin conocer la fatiga, lidiando con toros bravos, haciendo crecer la estiba, recorriendo los potreros pa'l tiempo de las paridas. ¿O solo sirve a la patria aquel que va a la milicia? Vaya nomás que enseguida me cambio y salgo pa'l pueblo a ver la papelería y buscar un abogado que lo defienda, Molina. El peón que estaba a su lado, sin decir la boca es mía, salió al tranquito, pensando en las cosas de la vida. Él que siempre iba alegando que a llorar no aprendería, con la cabeza agachada se metió pa' la cocina y le mojaron sus ojos el puño de la camisa. Mientras seguía escuchando lo que el patrón repetía. ¿Con qué no ha servido a la patria mi peón Segundo Molina? Ahí estaba entonces Alberto Merlo con mi peón Segundo Molina. Exacto. Una historia que no siempre se repite tal cual se ve ahí, ¿no? Muchas veces caga el peón. Y no hay, y no, no hay patrón que ponga, sabes, que el nombre por el... Dice, el buen peón hace al buen patrón, pero no siempre, no, ¿viste? No. Buen peón muchas veces hace al patrón explotador. Exacto. Y nada más. No, estábamos mirando el calendario, porque resulta que el feriado del Día de la Soberanía nos agarró desprevenido, no claro, porque no lo tuviéramos en cuenta, sino porque... Pero mirá, era un día lunes. Era un día lunes, claro. Y el lunes 24 y 31 de diciembre cae lunes. El lunes 24 y 31 es lunes. Es como, claro, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Sí. Es blanco. Y el 24 y el 31 son los próximos feriados lunes que tenemos. Salvo que el sábado 8 de diciembre, que cae feriado, lo pasen al 10, no creo. Pero en todo caso, Navidad y Año Nuevo cae lunes. Así que tendremos que hacerlo antes. ¿Antes o después? Porque el 25 también es feriado. Así que, y el primero también. Así que veremos ahí cómo hacemos, bueno, o si suspendemos 2 semanas. Claro. Y bueno, suspendemos 2 semanas, ¿qué va a ser? Ahí vamos a estar pensando a ver cómo hacemos. De acuerdo, Javier. Si no, podemos llegar a hacer un especial de Mateando con audios de todos estos años, de entrevistas y de cosas. Está bueno. Podemos armar con eso. Hacer como un resumen, pero chiquito. Claro. Tal cual. Para los dos programas eso. Me voy a tener que poner a trabajar, dijo. Bueno, Atilio, y en esto de los de los bríos de los caballos, a mí me interesaba que vos me cuentes un poco, que has tenido mucho más contacto seguramente que yo con caballos. Buenas tardes, maestro, ¿cómo andas? Hay una cuestión que para quienes no somos del campo de siempre y tenemos un contacto posterior con el campo, hemos tomado el caballo siempre, muchas veces, como una herramienta. Y el hombre de campo tiene claro que el caballo es un ser más, es claro, un compañero. Aparte de ser una herramienta, es un amigo, un compañero. Y en eso se nota, por ejemplo, digo, la persona de campo sabe que el caballo, después de una actividad, tiene que descansar. Exacto. ¿No? Es como todo, ¿viste? Como un ser humano. Me preguntaba mi hija, que volvíamos de la fiesta de la tradición de la 103 y nos cruzábamos con caballos por allá por Golondrinas, y me decía, yo le decía, mirá, estos vienen de Mallín. Ajá. Y me decía, ¿qué? ¿Y a qué hora habrán salido? ¿No? ¿Y cuánto se tardará en ir desde, no sé, por ejemplo, desde el CA3 hasta el hoyo? Y sus 2 horas por lo menos. ¿Nada más? No, un poco más. ¿Le hacen alguna parada en el medio? Y sí, si el caballo lo caminás o lo trotás, depende el camino, esto depende el, si tiene mucha subida o es parejo, el caballo tiene, viste, es como todo. Claro. Si el camino es muy quebrado, el caballo tiene mucho más desgaste. Claro. Y si el caballo es nervioso y vos lo exigís, lo llevas con nervio, bueno, lo cansás más. Claro. Lo desgastás, y si el caballo está en el campo suelto, viste, y no lo andás mucho, también está acostumbrado a, claro, a tramos cortos, digamos. Claro, a tramos cortos y a dejarlo descansar porque está pesado, tiene grasa. Claro. Y sus músculos sufren un montón. Entonces, cuando se hacían, por ejemplo, las arriadas que vos me has contado alguna vez que has llevado tropilla para Bariloche y más. Claro, para... el caballo va al tranco, ¿viste? Uh-huh. No trota, no va. Claro, claro. Porque cuando vos arriás cualquier animal, vaca, oveja, lo que sea, tenés que arriar despacio. Claro. Porque son. Por ahí es un mes que tenés que arriar, o más. Igual los perros corren un montón, pero los caballos también a veces. Claro, ¿no? Los caballos, porque claro, sí, sí, las ovejas, sí, sí. Tiene bueno, el caballo tiene mucho desgaste, como el perro. Bueno, el perro es una herramienta y un fiel amigo que vos le enseñás a arriar y te ayuda a atajar. Te claro. ayuda a arriar, te ayuda a hacer punta, ¿viste? Claro. Hacer punta es cuando los perros se ganan del costado y van, que los animales punteen y vayan, ¿no?, sin abrirse, sin claro. quedarse comiendo ni metiéndose al monte, ¿viste? Y es fundamental, porque si no, todo eso hay que hacerlo uno a caballo y claro, el caballo no llega. Ahora no se hace eso mucho, claro. Se hace únicamente con pocos animales, no se hace en la ruta, se hacen... Por caminos adentro. Claro, en el campo. Y el perro que se acostumbra a arriar es un ser humano más. Son. Las arriadas son experiencias. Sí, son cosas que. Inolvidables, ¿no? Porque vas compartiendo además las noches, los fogones. Claro. Y una noche le toca a uno rondar, la otra noche a otro. Claro, porque además hay que cuidar siempre. Claro, porque, viste, en esos años cuando se hacían los arreos así a campo abierto, que no habían corrales, había que rondar en la noche. Claro. Por el puma, por los cuatreros que a veces te venían a... Lo posible, no era que te iban y te sacaban los animales, sino que podía ser, ¿viste? Los famosos mano de murra. Claro. Mano hoja de murra. Claro, te imaginas en esos años se arriaban cantidades de capón y cantidades de ovejas. Claro. Que uno era un peón nada más y las ovejas eran de los ricos, digamos. Claro. ¿Te imaginas que de acá llevaban a Jacobás y enjaulaban ahí al tren y el tren no sé dónde los llevarían? Mirá vos. Era todo una historia, ¿viste? Qué lindo. Yo tenía una de mis primeras historietas, era de mis primeros libros, fue una historieta de que contaba eso, un muchachito que se subía al arreo por primera vez y iba contando él su experiencia de primer arreo, ¿no? Claro. Y nada, yo me acuerdo, uno sueña y viaja con la cabeza con esos libros de historietas, ¿no? Y me imaginaba qué linda la experiencia de... Que parece que fuera una fantasía, pero... Se hacía. Se hacía, ¿viste? Vos lo has hecho. Lógico. Sí, sí. Por eso te cuento esto de los perros, cómo arrean y bueno, ¿viste? El pilchero, la tropilla... El tropillero, porque hay un tropillero que se encarga de los caballos y los pilcheros. Claro. Que a veces va, hace punta, o sea, va adelante, puntea, va, porque te dicen, bueno, en tal lado hay una seña así, así, aunque vos no conozcas, te describe el que conoce, claro. El que conoce, el capatá, y te dice, bueno, hay parada sencilla y hace fuego, hace un churrasco. O calenta agua, ¿viste? Claro. Y bueno, ahí esperá. Ahí te van marcando, digamos, las paradas, las claro, señas. Claro, las paradas, ¿no? Sí, sí. Y uno va aprendiendo, y bueno, una vez que uno crece, ya se va dando cuenta mejor. Y claro, y todo esto en medio de las situaciones climáticas más variadas, ¿no? Invierno, sí. Verano, hay bajo invierno, el sol. Hay verano, hay lluvia. Viento, lluvia. Hay ríos que te claro. cortan la pasada. Claro. Porque en esa época no había un puente. Ahora hay puentes por todos lados. Claro, y una cosa también es cruzar con los caballos y otra cosa con los capones, las ovejas. Claro, oveja, claro. ¿No? Como... Sí, es re difícil cuando arriadas, por ejemplo, llevas un arreo no solamente de vacas, llevas de capón, se pone difícil. Claro. Porque una cuadrilla es arriar las vacas adelante y los otros los capones atrás. Claro. Porque no vas a poner los capones adelante y las vacas te lo trillan, ¿no? Te dejan carne claro, picada. Te dejan carne. Carne sí, sí. picada, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, qué interesante todo esto. Y me haces acordar que algunos de los juegos que se hicieron esta vuelta en la 103 fueron, por ejemplo, la carrera del dormido, que es muy interesante, ¿no? Porque debe salir de una de estas circunstancias, ¿no? Sí, vos sí. vas arreando y de repente haces noche en un lugar y de repente te dice el que está rondando, te dice, che, se están desbandando. Y, claro, y tenés y que salir. Y hay que salir como sea, y claro. dormido y... A ver cómo decís sí, sí. ya. Y sí, porque vas a un lugar y por lo general no conocés. Claro. So, aprendí. Claro. Los que conocen ya saben más o menos para el lado que se pueden ir, escapar los animales y bueno. No, nos hemos reído porque a los chicos no les desordenaron mucho las pilchas. Pero a los grandes, ahí Eduardo, Pichón, metieron... un poco de saña y les mezclaban las pilchas, las cosas. No. Y no, y estuvo muy bueno de ese juego. Me acuerdo que ganó Arturo Mardones, un ex alumno mío. Mardones, sí. Mira. Y que fue uno de los últimos en llegar. Y yo dije, mira cómo. Y entonces me explicaba, ya no me acuerdo si era Eduardo, Pichón ajá. o quién, o Juan. Que el tema también es no solo llegar, sino llegar con la ensilladura bien entera, armada. Sí. O sea, pero prolija. Prolija, además. Claro. Porque no es que solo entera y todo y llegar, sino que llegue y bien armado, como corresponde. Claro, ¿no? Claro. Y Arturo fue el que se tomó un poquito más de tiempo, pero la armó bien, digamos. De ahí podría haber seguido cabalgando todo el día, capaz. Claro. ¿No? Sí, y viste que hay caballos que te desarman el recado enseguida. Claro. Porque, por ejemplo, los caballos tienen mucha panza. Claro. Vos apretás la cincha y después se corre para adelante, para atrás, te sacan los mandiles, la pelera. Te aflojan todo y claro, no se puede seguir. Atilio, tenemos prometido un chamamé desde el principio y se nos está por acabar el programa. Bueno, un chamamé. Le vamos a Pedro Santa Cruz y este chamamé, ¿te parece? Sí, sí, a ver cómo se llama, Mercedita, ¿no? No sé, che, a ver. Ah, mirá, está grabado de un videocassette, porque dice tracking. Ah, mira. Así que alguien lo filmó de un videocassette. Por eso está un poco saturado también. Ahí va. Bueno, Tilio. ¿Llegó al final? Llegamos al final, sí. Se bueno, nos fue la hora, che. Se nos fue, che. Tanto charlar de la tradición y bueno. Y de las cosas, ¿no? Bueno. Quedó algo en el tintero, pero no importa. Sí, ya será el próximo. El próximo programa. Uh-huh. Así que bueno. Bueno, Tilio, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene. Si no es feriado. Y si es feriado nos veremos en algún momento, pero yo el problema que tengo es que es feriado y no hay colectivo. No hay colectivo, claro, claro. Sí. Y no tengo auto, ¿viste? No, claro. Tendría que sacarme la lotería, pero bueno. No quiere salir, ¿viste? Porque tampoco juego a la lotería. También podría no va a salir, dijo. También podríamos sacarnos la lotería y cambiar los gobiernos y que nos bueno, eso todo. Sería una cosa más diferente. Pero falta poquito, ¿viste? Tengo poca falta fe. Poquito, ¿eh? Tengo falta poca poquito. Fe. Sí, falta poquito. Bueno, ojalá. Más de lo mismo no creo. No sé. ¿Eh? Sí, porque estos tipos son terribles. Parece que... Que ya está, que no los vamos a tener más y están de nuevo. Tienen imán. Sí. Están pegados a un imán. Y aparecen metidos, mezclados entre otros y no sé qué. Y no son estos, pero son lo mismo. Por eso. Son otros, pero son lo mismo. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué va a hacer? Yo le pongo ficha a lo que podamos hacer nosotros y construir nosotros. Sí, yo pienso todo el tiempo esto de cambiemos, ¿no? ¿Pero qué cambiaron? ¿Cambiaron para peor? Cambiaron. Claro, porque supuestamente los cambios son para mejorar, no para empeorar. No para que dejar gente sin trabajo y las boletas de la luz llegan por las nubes, todas las boletas caras. No, ha sido un desastre. Sí, la verdad. Pero la gente le dice, no voto a Macri, pero voto a la Vidal. Y entonces lo mismo, ¿viste? No voto a la Vidal, pero voto a Massa. Bueno, no más voto a Massa, mismo. Pero voto a Pichetto. Bueno, ya está, listo, ya estamos en lo mismo, ¿viste? Es como difícil. Así que bueno. Lo que pasa es que no hay otros candidatos, ¿viste? Es difícil. Nos vamos a seguir pensando, Atilio. No hay quien se anime a agarrar el toro de las astas. ¿Viste? Sí, es un toro grande, te digo. Sí. Es un toro grande que viene agarrando todos los países de América, de nuestra América. Así que va a haber que salir a la calle masivamente. Así que bueno, no le veo mucha otra solución. Habría que hacer adivino, ¿viste? O mago, creo. Hacer desaparecer un par. De la historia y no, dejar y como que habría no, que no ser existiera. Un mago para hacer creer a la gente que se puede, ¿viste? Sí. Y sí, se puede. Sí, eso decían ellos. Uh-huh. Sí, se puede. Sí, se puede. Bueno. Se puede jorobar a los de abajo, ¿viste? Sí. Sí, se puede jorobar a los de abajo. Porque a los de arriba nunca, ¿viste? No, eso... No, a esos no se jode. No se lo jode. No. Atilio, vamos a tener que seguir charlando el programa que viene. Si no, se te va a hacer muy tarde. Yo no te quería soltar, pero bueno. Bueno, vamos a seguir pensando y charlando. Es malo pensar, sí. No, es malo, ¿viste? Sí, para ellos. Y es malo tener idea. Claro. No. ¿No te parece que los culpables de todo son los que tienen idea? Y. Son los responsables, no sé si culpables, no me gusta la palabra culpable, pero son los responsables, somos los responsables los que tenemos idea de que algo se cambie de verdad. Nos queda un tema para charlar el próximo programa, vamos a estar charlando de la intención, por ahora intención, el próximo programa sabremos qué habrá pasado, de modificar la ley de semillas por parte de la empresa multinacional Monsanto con la complicidad de nuestros funcionarios políticos en la Argentina. Vamos a estar charlando el programa que viene sobre la ley de semillas. ¿Te parece? Está muy buena la idea. Bueno. Pero de ahí a que se pueda. Vamos a resistirla. Un abrazo, Atilio. Otro, Javier. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra,